Sé que nadie es perfecto, pero ¿quién quiere ser nadie? Soy adicto al verso y dejaré de ser hip hop cuando me tapien, porque gracias a esta forma de expresión dejo al pensamiento en libertad condicional de su prisión. Y así rap es mi pasión, emoción crónica, mi cuaderno un plano de trazos con precisión arquitectónica, que cada rima se alza con selecto rigor. Y el hip hop no es un casting, pero al micro hay mucho actor, como imitador, interpretador, como incitador a que afilemos flows con instinto descuartizador. Seguimos en vigor como la puta ley, rapeando cuando esté por decir, fumando silver haze, no skiéis. De los que suelen vender timos, el éxito comercial trae consigo el fracaso creativo. Escribo porque es mi necesidad inmediata, aunque la pasta no hace la felicidad si hace falta. Ganja, alcohol, rap, y así me siento un rey. Aquí tu marketing se hace pedazos como Frankenstein, ok. 89-15 es el distrito y en directo nos aplauden, a ti te lo hacen pa' matar mosquitos. Sin dar descanso al coco, así provoco que esfínteres se relajen como a la dueña de la sala Shoko. Sigo escribiendo mis signos como un criptólogo, así 10 años de rap y reverencias es mi prólogo. Es criptología, es la mezcla de tus ideas y de las mías. Es criptología y reverencias. Tenemos nueva mercancía. Es criptología, es la mezcla de tus ideas y de las mías. Es criptología y reverencias. Tenemos nueva mercancía. Sé que nadie es perfecto, pero ¿quién quiere ser nadie? Cobras mucho por el bolo, te pagarán lo que no vale. Son excursiones, porros, dormir fuera de mi casa, conocer gente del inframundo y coincidir por causa, salir de la sala por la puerta grande como un torero. No es por matar a nadie, a ver quién me quitaste ciego. Siente el bass, bailando al son del vals de mi orquesta, que altera más, scratch con dos platos y la Bextax. Tu banda es esta, no se aceptan apuestas. ¿Quién quiere ser nadie? Solo los punkis están en la cresta. Irreverencia. Uso el rap como forma de vida, el lunes al sol, el resto alcohol hasta que no haya priva. Plan suicida es lo que tengo entre las manos. Solo hacemos trucos, desaparecen raperos malos. Mi estilo vale por dos, Dios, tío. Camino a este pavo en el rap y deje huella pa' criptólogo. Soy la metamorfosis del flow, tú mi biólogo. Esto es hacer rap, lo tuyo es escribir monólogos. Hoy duermo en el desván como el niño de solo en casa. Ahí escribo temas, línea tras línea una frasaza. Déjate caer al precipicio de versos, después percibirás que se quedan inmersos. Yo prefiero una palabra mía que tu imagen, por eso de ropita siempre me mantuve al margen. Es criptología, es la mezcla de tus ideas y de las mías. Es criptología y reverencias. Tenemos nueva mercancía. Es criptología, es la mezcla de tus ideas y de las mías. Es criptología y reverencias. Tenemos nueva mercancía. Pongo el mundo en el mic, porque para mí el silencio es un muro y la